los molongos, los molongos, los molongos, que los tengo cargados. Esa pura vitamina que deleita la más fina y relaja al más pintao. No me toques los molongos, vida mía. No me toques los molongos, por favor. No me toques los molongos, no chillía. Si los tocas, tócamelos con amor. Para una vida de sorpresas, de aventuras y de risas, el molongo es vital. Seas guapo, feo o alto, bajo, tímido, dispuesto, nunca te dejes llevar. Si te pone la amiga de tu vecina o la camarera sexy de aquel bar, la que llega siempre tarde a la oficina, la que dice hoy no puedo y mañana Dios dirá. Los molongos, los molongos, que los tengo cargados. De esa pura vitamina que deleita a la más fina y relaja al más pintado.